Run that up, Rico. Ahora estamos arriba, empezamos de abajo. Un saludo a todos los que se viraron. Seguimos firme, a nadie le envidiamos. Ahora estamos sonando por todos lados. Hey, hola, te invito a fumar a chola. El vecino del otro lado siempre está frustrado, le llama la chota. Pero tú enrola, no le pares bola. El vecino del otro lado siempre está frustrado, le llama la chota. Terminita y topago la graba. Ustedes hablan mucho y nos jalan. El migueto tú hablas y te meten la bala. El migueto tú hablas y te meten la bala. Me voy por la calle, armo un blunt. Me gusta fumar, te gusta mi flow. Después pa' la party, tequila y ron. Luego pa' la casa, that's what you want. Solo es sexo, nada de pasión. Tu culo se mueve con cada puyón. Tienes que ir, tienes misión. Todos pa' la disco, tengo un flow. Todos me tiran, quieren mi son. Ustedes son pussy, quieren mi flow. Soy el maestro, pone atención. Tu jeva de mí tiene obsesión. Siempre cantando y armando mi blunt. Yeah, ah, ah. Siempre cantando y armando mi blunt. Yeah, ah, ah. Vivo en Trinity, mi barrio parece de Hollywood. You turn feeling me, le hago lo que no le haces tú. Me habla mal de ti, nunca dice nada bueno, no. Siempre encima de mí, dice que eres un lelo, Soy el maestro legal, si quieres te doy consejo, Con la envidia nunca vas a llegar lejos, Sigo escribiendo y cantando aquí en el ghetto, Sigo escribiendo y cantando aquí en el ghetto, Y hola, te invito a fumar a chola. El vecino del otro lado siempre está frustrado y le llama la chota. Pero tú enrola, no le pares bola. Que el vecino del otro lado siempre está frustrado y le llama la chota. Ahora estamos arriba, empezamos de abajo. Un saludo a todos los que se viraron. Seguimos firme, a nadie le envidiamos. Ahora estamos sonando por todos lados. Hey, hola, te invito a fumar a chola. El vecino del otro lado siempre está frustrado y le llama la chota. Pero tú enrola, no le pares bola. Que el vecino del otro lado siempre está frustrado y le llama la chota. De Trinidad y Tobago la graba. Ustedes hablan mucho y nos jalan. En mi gueto tú hablas y te meten la bala. En mi gueto tú hablas y te meten la bala. Como el humo te metiste en mi cabeza, baby. Lo que digan en tu aire no interesa, no me interesa, no. Como el humo te metiste en mi cabeza, baby. Lo que digan en tu aire no interesa, no me interesa, no.